El Palacio de Pilatos y sus alrededores. Al pie del ángulo nordeste de la montaña del templo está situado el palacio del gobernador romano Pilatos. Queda bastante elevado, pues se accede a él por una gran escalera de mármol y domina una plaza espaciosa rodeada de columnas bajo cuyos porches se colocan los mercaderes. Un puesto de guardia y cuatro entradas interrumpen esta plaza que los romanos llaman Foro. Este queda más elevado que las calles que salen de ella y está separada del Palacio de Pilato por un patio espacioso. A este patio se entra por un claustro que hay en la parte oriental, que da sobre una calle que conduce a la Puerta de las Ovejas y al Monte de los Olivos. Hacia poniente hay otro claustro por donde se va a Sion por el barrio de Acra. Desde la escalera del palacio se ve hacia el norte el foro, a cuya entrada hay columnas y bancos encarados hacia palacio. Los sacerdotes judíos no iban más allá de estos bancos para no contaminarse. Cerca de la puerta occidental del patio hay un puesto de guardia que linda al norte con la plaza y al sur con el pretorio de Pilatos. Se llamaba pretorio a la parte del palacio donde Pilatos celebraba los juicios. El puesto de guardia estaba rodeado de columnas, que debajo tenía las prisiones, en las que en aquellos momentos permanecían cautivos los dos ladrones. Había muchos soldados romanos. No lejos de este puesto de guardia se elevaba sobre la plaza misma la columna donde Jesús sería atado. Enfrente del puesto de guardia, en la propia plaza, hay una elevación con algunos bancos de piedra. Es como un tribunal. Desde este sitio, llamado Gábata, Pilatos pronuncia sus juicios. La escalera que da al palacio conduce a una terraza descubierta, desde donde Pilato se dirige a los acusadores, sentados en los bancos de piedra a la entrada de la plaza.